Buenos días a todos. Estamos aquí, hoy es día 31 de octubre del 2005. Hoy es día de Halloween. Y bueno, pues vamos con el primer... Sería este ya nave web número 2 dentro del navegante, que sería el programa número 8. Y bueno, pues vamos a empezar con esta segunda edición, con un poco de música, para que, bueno, os entretengáis mientras voy hablando, ¿no? Para que sea más entretenido. Y bueno, pues este grupo se llama Ten Shot o 10 Shot, otro nuevo grupo de dentro de Podsafe Music Network. Y bueno, pues la canción se llama Skeletons, no sé qué, si me imagino se pronunciará así. Y vamos a empezar con unas nuevas páginas web, como hemos dicho. Bueno, páginas web, cosas curiosas que hemos encontrado de una forma mucho más rápida. Y lo primero de todo, vamos a ver cómo nuestro gran amigo Bill Gates se mete una leche contra una cámara. Que ya lo pusieron en un blog y os voy a poner la página directamente para que lo veáis, como se ve a Bill Gates ahí que van dando una conferencia, pim pam pim pam, de repente ¡plof! Y se pega una leche contra una cámara. Pues os pondré la página, es muy divertido, vamos a ver, porque es que yo siempre opino que es que la cara de nuestro amigo Bill Gates es la leche, es la leche, la cara que tiene este hombre, que es que no sé cómo este hombre ha podido crear un emporio como es Microsoft con la cara que tiene, de tonto que tiene. Bueno, oye, es mi opinión y bueno, esa es la primera cosa que hemos comentado. Luego también vamos a comentar una página, yo creo que muchos de los oyentes pues nos oyen a través del iPod. Es muy conocido que el podcast es Podcast by Pod, es lo que más se conoce. Bueno, pues os voy a dar una página que se dedica a la venta de cosas para personas de móvil, en plan carcasas, y que a la vez hacen la función de protección y a la vez adornan, ¿no? Así puedes personalizar, porque tanto personaliza lo que es el aparato, como también los auriculares también van a juego para personalizarlo. La página se llama iskin.com, y latina, www.iskin.com. Y bueno, vais a entrar y el estilo es estilo a la página de Apple. Tiene típico menú arriba donde podéis ir a la tienda. Entonces vais a la tienda y entonces pues veis un poco los menús que hay de pues si quieres para el Shuffle, si quieres para el Nano, si quieres para el de 20 GB. Hay algunas muy curiosas, otras que son un poco feas, pero bueno, igual a alguno le puede interesar. No, tampoco están muy caras, bueno, andan por los $30, me imagino. Yo no estoy seguro, pero imagino que mandarán al extranjero. Este tipo de tiendas hace esto, o sea que no creo que haya problema. Y bueno, ya me contéis si alguno lo compra y no dice si en verdad son tan bonitas o son muy feas, ¿no? Aquí habrá opiniones para todo. Pues es otra página. Otra página que vamos a comentar es... Bueno, a mí me ha pasado, bueno, aún no lo he hecho, pero bueno, tengo intención igual. Muchas veces los precios están más baratos en Estados Unidos, por ejemplo. Para cosas de tecnología hay casos en los que son más baratos. Entonces os encuentro una página que se llama preciomanía.com. En verdad la original es pricegrabber.com. Pero bueno, tienen también versión en español, porque sabemos que en Estados Unidos los latinos somos muchos. No yo, pero bueno, que somos muchos, me refiero a que hay mucha gente de habla española. Y bueno, pues podéis encontrar de todo. Es un estilo a Kelku o un estilo... Bueno, Kelku igual es la más conocida. De para buscar precios, pues comparador de precios. Pues aquí tenéis para tiendas de Estados Unidos. Entonces vosotros podéis, por ejemplo, a reproductor MP3. Es muy, muy, muy sencillo utilizar. Pues que es el tipo de producto... Os ponen distintos precios y bueno, lo que podéis señalar que viene muy bien es para nosotros, por ejemplo, para comprar de fuera, que hay muchas de estas tiendas que están aquí que venden a gente fuera. Muchos tienen el problema, aunque creo que no se suele evitar, es que cuando entra por la aduana de España, por ejemplo, se suele cobrar 20 euros, me parece. Pero bueno, lo que hacen estas tiendas, sobre todo en estos casos, se envían como si fueran regalos, y entonces al ser regalos ya no cobran esa aduana. No entra como un producto comprador de fuera, como una importación. Hay muchas tiendas que lo hacen. Y bueno, la verdad que está en algunos casos, pues hay muy bien de precio. Y bueno, pues elegís el producto y pues ponen vuestro código postal. Y entonces os dicen si os pueden enviar allí y os ponen el precio total con los impuestos de allí y con los gastos de envío. Y de esta forma salen algunas cosas más baratas que lo que salen en España. Pues la página preciomanía.com, creo que es fácil de recordar, no creo que haga falta deletrearlo. En las notas del show lo tendréis. Y esa es otra página que vamos a comentar. Como ya dije, estos programas iban a ser bastante cortos, tampoco me quiero liar, más dar información rápida de cosas que os pueden interesar. ¿Qué más podemos comentar? A ver, otras páginas. Tenemos una página, se llama publicradiofan.com, publicradiofan.com. También muy fácil de recordar, ¿no? Pues bueno, aquí puedes encontrar radios de todo el mundo. Puedes buscar por nombre, por localización, por formato, por lenguaje. Si van a ser música sola, si no son música sola, bueno, pues encontrar, tenéis radios. Si por ejemplo yo en el caso mío, vamos a poner para buscar, es muy fácil, es a buscar y entonces ponen Station Finder, Search by Location, entonces Choose a State, bueno, en este caso sería para Estados Unidos, una provincia, que sería para Estados Unidos, y puedes buscar por país. Vamos a poner, por ejemplo, España, a ver qué nos sale. Y el otro día estuve buscando, bueno, pues tenemos Canal Andalucía TV, Canal Fiesta, Canal Parlam, Canal Sur, Cataluña tenemos, de Euskadi, Indie Radio, que la estuve escuchando y me gustó mucho, es desde Sevilla. Luego tenemos Onda Punta, Onda Regional, de Valencia, la ITV, Euskadi también, Galega, de Galicia, la Universidad de Salamanca, de Vitoria. Bueno, hay un montón, Renacional Española, o sea, tenéis un montón. Entonces ya podéis poner ahí directamente para empezar a reproducirlo. Y ya está, es muy... Oye, está muy bien, ¿no? A mí me gusta por ir a nuevas radios, porque hay muchas veces que igual... El problema de las radios tradicionales es que muchas veces están muy cerradas a la localización para poder emitir, porque pues los repetidores no son baratos el tenerlos, y bueno, pues otra forma es hacerlo en internet, y muchas veces pues para conocer una radio está muy bien, porque hay radios, tenemos la típica radio, aquí en España podemos tener radios que emiten mucha publicidad y radios que emiten menos publicidad, que yo por ejemplo estoy partidario de que no metan tanta publicidad, porque al final no escuchas más que publicidad, pues yo quiero programas con más contenido. Hay radios pues que igual tienen programas, pues yo que sé, por ejemplo, si le gusta la política, pues tiene Cadena COPE y Cadena SER aquí en España, pues son así las contrarias, una del PSOE y otra del PP, y bueno, se meten entre ellas, hay programas muy interesantes y intenté estar al día. Ahí luego tenemos los 40 principales para música, bueno, pues un poco para saber qué tipo de músicas hay, ¿no? Bueno, así es muy interesante, yo os la recomiendo que la probéis. También tengo otra página por ahí de radios, ya la pondré porque ahora mismo no me acuerdo la dirección. Está muy bien para buscar en Estados Unidos si te gusta hip hop o reggaetón, pues por ejemplo en radios de Estados Unidos hay radios especializadas en ello, que la verdad que están muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué más páginas? Estoy buscando, bueno, voy a poner un vídeo, pondré un vídeo, como hice en el anterior, fue un vídeo de Yoda, pues en este caso va a ser un vídeo que es una especie de, se llama Singo, entonces es un vídeo japonés, no sé si es japonés o chino, porque yo la verdad que no los diferencio, pero bueno. Y aparece, todos habremos visto la fantástica serie en algún momento cuando hemos criado, de Power Rangers. Pues aquí hay un vídeo, aparece un tío normal y luego aparecen como unos, es en plan cómico, en plan comedia, en plan unos Power Rangers, cinco, en plan el rosa, el azul, el verde, el rojo, bueno, los típicos que tenemos los Power Rangers, ¿no? Y entonces intentan matarle, pero no pueden, y bueno, se anda ahí unas especies de luchas de repente, tienen esas fantásticas armas como los Power Rangers. La verdad es que está gracioso, te ríes, porque es que tiene los subtítulos en inglés, hablan en japonés, y bueno, en japonés a mí me parece esto gracioso, como no lo entiendo, la verdad que me suena muy raro, ¿no? Pero bueno, tiene subtítulos en inglés y vas entendiendo más o menos lo que van diciendo. Y la verdad que es divertido, es para echarte unas risas, pero un buen rato también. Esos fantásticos vídeos que encontramos por ahí, que es que te encuentras de todo, ¿no? ¿Qué más? Yo quería encontrar una página, pasa que no la encuentro donde la tengo, que se llama, bueno, la digo, es concursator.com. Y esta página básicamente es una dirección donde puedes encontrar los concursos que hay gratis a través de internet. Todos sabemos que hay muchas páginas, por ejemplo en el tema del cine, hay muchas páginas que ofrecen regalos, en plan postes, otros que ofrecen entradas para espectáculos gratis. Bueno, pues esta página lo que se quiere conseguir es más o menos centralizar todos esos concursos para que podamos encontrar rápidamente. Os voy a poner la página para deciros. Bueno, pues Concursarte es un sitio sobre concursos en internet. Recorremos la red buscando concursos, sorteos, etcétera, que organizan distintas empresas, en la mayoría de los casos para promocionar sus productos o para hacer publicidad. Si es necesario contestar una pregunta, nosotros te ayudamos digamos, ¿qué hacen? Lo que hacen es que ellos mismos se responden a preguntas, entonces te ponen la respuesta ya para que dictante tú, pues y metiéndole miedo, metiendo respuestas sin tener que perder tiempo. En plan, hemos introducido ya 2.535 concursos, entonces puedes consultar una lista. En esa lista, pues dices lista, premios organizadores, concursos disponibles. Concursos disponibles, por ejemplo, pues tenemos aquí entrada cerca de camerinos para Carlos Segarra, Los Piratas. Tenemos aquí, a ver, entradas gratis para Stacy Kent, presentación, Hot Jazz Band. Luego tenemos, a ver, lote de perfume y champú. Tenemos el caso de los ordenadores portátiles PDA, PSP y Discman que se sortea en la última edición de la encuesta de los usuarios de internet, que todos creo que lo habrán conocido, yo mismo he participado. Bueno, en este caso había entradas para el preestreno de La novia cadáver, pero bueno, como ya se ha estrenado, pues entonces ya no se da, ese ya está acabado. Lo que más tenemos, pues hay distintos lotes de productos de perfumería también. Hay viaje, entradas para concierto y entrevista con Sean Paul. Hay mesa de centro de Indochina valorada en 800 euros, un concurso de una página. Luego hay de Chupa Chups, latas y relojes de Chupa Chups. Luego tenemos aquí pues becas para cursos de 2.000 euros y una PS2. Luego tenemos pues sortean otro un Seat Altea, premios en carburante hasta 5.000 euros y bonos de descuento para tiendas Repsol y YPF. En otra, una web que de Cam Creative y auriculares con micrófono. Bueno, bastantes concursos, ¿no? Que muchas veces, pues oye, te puede interesar, no te cuesta nada, te dan ellos toda la información y para qué perder tiempo, ¿no? Si te lo dan todo. Hay otros casos, ya te dicen ellos, te dicen nombre de curso organizado por, ahora estoy viendo nombre de curso EDOG, organizado por la MTV, fecha alta el 15 del 10 del 2005, fin de plazo el 14 del 11 del 2005, se regala un robot EDOG. Y bueno, las instrucciones que son necesitas instrucciones los datos personales. Te dicen el link directamente. Tú vas, el EDOG. Me imagino que lo habréis visto los que visteis la página. La de Podsafe Music Network. Habréis visto un perrito ahí al lado. Que se supone que se conecta a un iPod y entonces se va moviendo con la música y no sé qué. Pues, bueno, pues te regalan este perrito tan, tan curioso, ¿no? Y bueno, pues esta es otra página que os quería comentar. Y ya vamos a comentar la última. A ver si la encuentro, que la tenía aquí. Ah, bueno, sí, esta, la de Camaro Slot Car Camera. Bueno, pues este hombre lo que ha creado es una página, se supone que es para el Scalextric Le Mans 24. Entonces se supone que es para subir vídeos de pues de los coches corriendo en el Scalextric. Entonces te ha subido de un Camaro. Entonces puedes ver el vídeo, está la cámara encima del coche y entonces se pone a correr. Y tú ves al. La verdad que es un poco mareo, ¿eh? Y bueno, se supone que es para que la gente te enseñe cómo crear un vídeo, que yo creo que esto lo hacen bastante chamero, porque es que tú lo ves las. Como lo que han hecho ha sido pegar un móvil con cámara encima del coche. Y lo ves y es horrible. O sea, que es que yo no sé cómo se les puede ocurrir hacer este tipo de páginas. Es que tú ves y es así. A ver, ¿qué más? Pues han puesto en este caso es con un Camaro. Se supone que puedes subir tus vídeos, pero no estoy seguro. Pero bueno, para que veáis cómo sería la experiencia de subir, de correr en un Camaro, pues lo podéis ver. Es muy mala la página. A mí la verdad es que me parece un poco esto, pero he dicho, oye, una cosa curiosa y os la pongo para que la veáis y conozcáis nuevas cosas. Y bueno, pues ya estamos terminando el programa, que ya se nos va la vida. Ahora vais a empezar a escuchar, bueno, estáis ya escuchando una canción, otra nueva de Tensot que se llama Coffin. Y bueno, con esto ya dejamos el programa por hoy. Ya hemos llegado a los 13, casi 14 minutos. Hemos hecho un recorrido muy rápido por 5 o 6 páginas. Y con esto pues ya lo dejamos con el programa de hoy y os dejo ya con la canción para que acabe y nos vemos en el próximo programa. Un saludo a todos. Anyway, I'm just ready for a change. I just wanna feel different. May as well be colorblind, 'cause everything else is fading away. This cigarette burns my throat, but this air is too damn sterile to breathe. Get out of my head. Go someplace better than this. I'm tired of wasting my time putting nails in the lid of my own fucking coffin. Time putting nails in the lid of my gun fucking coffin.